9 de la mañana, 17 minutos en todo el país. Y nosotros ya estamos preparándonos para que se venga este fin de semana, para estar de holgorio. Y la propuesta, bueno, es ir a escuchar a gente nuestra, como Gerardo Pulpi Herrero, que va a estar mañana en realidad. Contamos que el fin de semana empieza el viernes. Entiendo en La Porfiada. Buen día, Gerardo Pulpi Herrero. ¿Cómo te va? Hola, hola. ¿Cómo va? Bien, bien, por acá. Bueno, contame a ver cuál es la propuesta que se va a estar presentando, cuándo, dónde, hora, tarifa, todo, contame. Todo. Bueno, mañana voy a estar en La Porfiada, que es un lindo rincón, digamos, allá en el lado oeste de la ciudad, por allá atrás del Club Banco Pampa, un lugar que se llama La Porfiada, un espacio cultural donde, un lugar tranquilo, digamos, como para ir a picar algo, comer alguna rica empanada y escuchar buena música, en este caso, de parte mía, ponele. Ponele. Así que, ponele. Nada, yo voy a cantar canciones, yo no soy autor, pues no sé si me conocés la trayectoria, pero yo hago covers, pero digamos tratando de imponerle alguna impronta, alguna historia. Últimamente se me da por cantar y hablar, qué sé yo, ser una especie de animador. Como yo me dedico mucho a animación de eventos, saber acaparar la atención del público es importante, y para eso tenés que atraparlo con la voz y con lo que le vas contando, con lo que vas cantando, ¿no es cierto? Estás hecho un juglar. Por ahí pasa un poco la cosa. ¿Cómo? Estás hecho un juglar. Ponele. Sí, estamos con el ponele hoy. Claro, sí. Bien, esto y, es... Y nada, y en estas situaciones uno se da un poquito el lujo de cantar las cosas que tiene ganas de cantar. Por ahí en los eventos, viste, no siempre, porque uno tiene que, lo han contratado por una función, que es animar, que la fiesta esté pum para arriba. Entonces por ahí uno no se puede dar el lujo de cantar algunas cosas más tranquilas, algunas cosas que no tienen que ver con una fiesta en sí, sino con pasar un grato momento, ¿viste? Así que bueno, es una linda oportunidad. Es la primera vez que voy a estar ahí, pero yo he ido como público, y realmente es un lindo lugar, agradable, digamos, tiene buena onda. Bueno, la presencia de Hilda Susana ahí, que ella también es cantante, así que sabe entender al que va a cantar, que eso es importante, ¿viste? Uh-huh. Así que tiene una buena atención, lindo lugar, linda propuesta. Bien, ¿qué vamos a estar escuchando? Bueno, yo vamos a estar escuchando. Digamos, por yo ahí. Sé que vas a poder hacer lo que te gusta, pero bueno, anticipanos algo. ¿De qué se trata? Claro. No, yo tengo, por ejemplo, una cosa que me pasó hace poco. Yo canto canciones, soy sesentón, ya entré en esa franja, ¿viste? Uh-huh. Y siempre me gustaron los temas melódicos, uno le queda lo de la juventud por ahí, ¿no? Así que, por ejemplo, una cosa que yo siempre cantaba, que hace mucho que ya no la cantaba más, era el tema Noelia de Nino Bravo. Entonces en un lugar que fui a cantar hace, qué sé yo, unos meses atrás, me dicen, le canta Noelia, canta Noelia. Ah, yo la canté otra vez, pero yo tenía la versión original del tema, y se me ocurrió, voy a preparar, porque como por ahí me la piden, una versión de Noelia, pero distinta. Y ahí ya entra a jugar la imaginación, ¿viste? Entonces es como que cuando voy a cantar la canción me confundo con otro autor de la época, y bueno, y juego un poco con cantando realmente Noelia, pero habría que escucharla, ¿no? Pero es como jugar con las canciones, darle una impronta y darle un sentido a la imaginación que tuve en ese momento, cuando que no deja de ser una creación, pero ya no de canciones, sino de interpretaciones de temas, ¿viste? Así que bueno, se van a escuchar esas canciones. Son canciones de época, le digo yo, por lo menos de mi época. Y nada, otras, qué sé yo, también algunas de Nicola Di Bari, por ejemplo, que era un petiso que me acuerdo que cuando yo lo escuchaba cantar, lo admiraba hasta que un día le vi la cara, pobre tipo. Petiso y fiero, pero bueno, pero cantaba lindo, que es lo importante. son, qué sé yo, son bueno, temas lo mismo que... se decía de Edmundo Rivero, el feo que canta lindo. Claro, y las manos que tenía. Sí, no, tremendo. Una manota. Tremendo. Exacto. Y bueno, pero a su vez va a tener una cosa más, un detallecito más esta presentación. Uh-huh. Te cuento de que yo formaba parte del grupo original de Iraupen. No sé qué edad tendrás vos, si alguna vez lo escuchaste nombrar. No, pero sí, Iraupen era un grupo vocal. No llego a tu edad, pero no estoy tan lejos tampoco. Bueno, ¿y escuchaste el grupo Iraupen? Por supuesto que sí. Ah, bueno. Y bueno, Iraupen, durante 15 años estuvimos cantando, desde el año 80 y pico hasta cerca del 2000. Y bueno, tuvimos una trayectoria muy interesante, donde los grupos vocales existían como tales. Ahora es como que con el tiempo fueron, no sé si pasándose de moda o qué pasó, pero fueron desapareciendo. Cuando digo grupos vocales, grupos de cinco voces, ¿me entendés? Y bueno, pasó el tiempo, no nos separamos, cada uno siguió su camino, y ahora, después de mucho tiempo, surgió como una necesidad de encontrarnos, qué sé yo, por ahí, por supuesto, algunos de los integrantes forzaron eso para que se diera, y o sea, a uno se le ocurrió, empezó a tirar la onda, y bueno, y nos juntamos, y salió, y así que estamos ensayando, ya hace algunos meses, pero con bastante discontinuidad, ¿viste? Entonces yo les propuse a los chicos, vamos a tratar de darle un poquito más de continuidad y vamos a enfrentar un poquito de público, aunque sea, como para ir viendo cómo estamos. Así que los invité a los chicos a participar con algún par de canciones y bueno, aceptaron y nada, va a ser una cosa muy, ¿cómo es que se dice? Airplay, o sea, con poco instrumentación. Y vamos a cantar algunas canciones. Y bueno, eso también me ayuda a ponerle entusiasmo a esta presentación, ¿viste? A ver, porque es como que tengo cierta expectativa. Pulpi, yo recuerdo haber escuchado Iraupen, Cantizal. Sí. Hubo varios grupos vocales maravillosos que tuvimos, pero por allí la gente se me mezcla un poco. A ver, sí, yo sí, me acuerdo, claro, de vos, me acuerdo de esta que estaba Mario Azcárate, me sí, acuerdo que estaba Víctor Rosales, era el muchacho Víctor que trabajaba Hugo en Telefónica. Rosales. El Tito, sí. Perfecto. El Toto Allende. El Toto Allende también, que no me acordaba de ese. ¿Y quién más? ¿Había alguien más? Y Alejandro Diceo, que era un muchacho que trabajaba en la FIP, en la DGI aquella época, pero que lamentablemente falleció. Sí, sí, sí, sí. Consecuencia de eso, también cuando nos empezamos a juntar, bueno, pero ¿qué hacemos? Nos falta la pieza clave, que es el bajo, y a su vez que era el arreglador del grupo. Entonces empezamos a cantar canciones, no de Iraupen, sino canciones nuevas, qué sé yo, y estábamos dando vuelta. Y hasta que surgió, por la recomendación de Darío Sorsi, un músico de primera que tenemos acá, dice, ¿por qué no lo convocan a Gustavo Ayet, un chico de Hacha que tiene un bajo espectacular? Y vos sabés que lo llamamos... Perdón, Gustavo tipo... Ayet, dijiste, ¿algo de Daniel Ayet? Sí. No sé. Porque me parece... Gustavo Ayet es... de Hacha. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un colega en Hacha, Daniel Ayet teníamos. Un colega en Hacha, Daniel Ayet, por eso te preguntaba si no, sería ese chico tiene, que este chico conocemos. Tiene una radio allá. Sí, entonces sí. ¿Será el mismo? Sí. Pero para mí es Gustavo. No sé si sí, no, pero... Vengo cantando con él. Por eso te digo... No, a lo mejor está con el hermano, no sé. Sí, es posible. Vale. Bueno, seguí contándome. Bueno, está. Entonces nos encontramos con él. Él resultó ser un fanático de aquella época nuestro, que siempre le encantó el grupo. Conocía las canciones que cantábamos, ¿viste? Una cosa que, bueno, realmente desconocíamos. Y nada, nos estamos juntando con él y tomamos otra decisión distinta a la que habíamos arrancado, que es cantar las canciones que cantábamos nosotros, ¿entendés? Los clásicos que la gente le gustaba y que nos gustaba a nosotros. Los de aquella época, digamos, te podés escuchar tanto a Joan Manuel Serrat como algo de Ariel Ramírez o de Piazzolla, o la memoria me está complicando. Exacto, no te está, es así. Suponete teníamos el tema Te Quiero, de Benedetti, ¿te acordás? Sí. Sí, te quiero es porque sos, ¿viste qué tan lindo? Y teníamos de Serrat, teníamos Cantares. Una belleza. Y teníamos de Piazzolla La bicicleta blanca. Y de Ariel Ramírez teníamos Antiguo dueño de la flecha, el Indio Toba. Y bueno, y así que estamos encarando esos temas. Teníamos el tema de ¿Dónde va la gente cuando llueve? De Pedro y Pablo. También, hermosa canción. Sí. Así que, nada, vamos a... Igual, ¿viste? Estamos duros todavía, ¿viste? Que nos falta digamos, más ensayo. Y por ahí también, lo que decimos, tratar de ir enfrentando al público como para ir ablandándose, ¿viste? Así que bueno, esa es la propuesta para mañana. Creo recordame, que, ¿a partir de qué hora? A partir de las 9:30 de la noche. Esto no se puede demorar mucho, porque vos sabés que ahí La Porfiada está habilitado por la municipalidad como un espacio cultural, porque se ve que es una zona donde no estaba previsto que existieran este tipo de actividades, viste, de con público. Entonces se generó este espacio, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, que no se puede cantar más allá de las 12 de la noche por el tema de los vecinos y eso. Así que no uno no se puede retrasar demasiado, porque si no se te termina enseguida el tiempo. Así bien, que la recomendación es tratar de no llegar mucho más allá de las 10 de la noche, porque después ya se empieza a cantar y uno tiene que comerse algo y charlar un poquito. Y creo que hasta la 1 de la mañana se puede estar en el local, pero hasta las 12 solo cantar, ¿viste? Y después después se puede, hasta que se retire el público y eso, y bueno, y lo que uno tanto le gusta, ¿no? Que es después de terminar de cantar poder charlar y distenderse y tomarse un vinito y después escapar de los hornos. Sí, sí, para sí. Para volver sí a la casa. No, che, que esto es radio municipal, por favor te no, pido. Sí, no, hay que ir en taxi, esa es la solución. Sí, o tener un conductor designado. Está bien. Que sea el que no beba y listo, como se hace en tantos lugares. Pulpi, bueno, esto es mañana 25 de noviembre, La Porfiada, Fons y Artigas 2030, entre Mendía y Evangelista. No solamente va a estar Pulpi Herrero, sino que como para ir recordando, en virtud de esta visita de ir a UPEN, por supuesto, tenemos La Bicicleta Blanca y Si Me Voy Antes Que Vos de ir a UPEN, y así cerramos la nota. Chao, muchas gracias y suerte. Listo, gracias, chao.